Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Cevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué contás, Diana? ¿Cómo andás? Todo muy bien. Hablemos de consorcios. ¿Qué cosa, no? Esto de hablar de consorcios. ¿Alguna vez se nos agotarán los temas? Pasaron ya los momentos en que pensábamos de qué se puede escribir sobre consorcios. Siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo interesante. Sí, y este año vos viste que es un año particularmente electoral. Es un año, parece que, de mucho movimiento, ¿no? De leyes, parece, a los diputados, a los senadores, se les está como sacudiendo, el pueblo les está exigiendo que legislen, que para eso los votamos, ¿no es cierto? Entonces, Una vez cada dos años el pueblo puede ejercer su derecho, ¿no? Puede ejercer su poder. Y nosotros aparentemente, bueno, parece que llegamos después de 30 años de democracia a alguna pequeña madurez, ¿no? Porque viste que los chicos, es como, estamos abandonando la adolescencia. Viste que dice que los adolescentes, somos adolescentes hasta los 30. O sea que nosotros somos todos los que estamos acá en la mesa, somos todos adolescentes. Entonces, en este tema de legislar, nosotros siempre, desde acá y también de los otros programas que tenemos, cada uno de este multimedio, hemos hablado sobre muchísimo, la verdad, hemos gastado saliva, energía, palabras, ríos de tinta, como dicen, sobre que a veces la ley 13.512 nos queda chica, o está vieja, o está desusada, y eso podemos dejarlo a un costado. Pero también se habló mucho, y estamos hablando mucho sobre el registro 941, sí, ¿no es cierto? Abrevalla lo pone en el tapete cuando comienzan las discusiones este año en la Comisión de Legislación General y del Trabajo. Exacto, que juntan a todas las asociaciones como para ver si, y él dice específicamente, ya que no se puede reformar la ley 13.512, pues pareciera que nadie se quiere sentar, que no es un tema. En algún momento Vilma Ibarra comenzó un camino, pero ese camino después con el conflicto del campo quedó en el medio. Sí. Entonces, pero parece que se está moviendo mucho con el tema este de reformar. O sea, la realidad, recordemos que la 941 salió en un momento muy especial, un poquito entre gallos y medianoche. Era la única herramienta que podría llegar a tener, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, el registro como para poder verificar algunas cuestiones de los administradores sin reformar la ley 13.512. Y bueno, parece que esto, después de cinco o seis años, parece como que hubiera quedado corto, ¿no? O sea, siempre decimos eso como una frazada corta. Entonces, ¿qué está pasando, Claudio? Bueno, tenemos con nosotros a la lista Renovación y Cambio. ¡Apa! ¿De qué? ¿De quiénes? De la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Ah, bueno. Gabriela Pilar Saldivia, el administrador Mario Bernete. ¿Cómo están? Buenas tardes. La arquitecta de Filippo. De Filippo, que está ahí por ahí se la va a ver. Alicia de Filippo. La vamos a hacer decir alguna cosita. Silvia de Filippo, perdón. Que han presentado, sorpresivamente, han presentado un proyecto de ley para reformar la 941. Sí, así es. Nuestro grupo, que por suerte está más consolidado que nunca, estamos trabajando, y uno del trabajo que hicimos últimamente, entre otras cosas, es la presentación de un proyecto de ley de modificación de la ley 941. ¿Por qué surge esta idea de salir a la legislatura, bueno, trabajar lo que se trabajó, porque hacer un proyecto de ley no es poca cosa, y salir a la legislatura a tratar de modificar la ley 941? ¿Cuál es la...? Bueno, nos enteramos de que había algunos proyectos, e igualmente nuestra lista hace como dos años que está trabajando con los administradores, que son de nuestra lista, y hemos tenido una reunión con ellos para ver qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos reformar. Y de todo eso, de toda esa movida que se hizo, surgió un proyecto de reformar la ley 941. Ahora, realmente, bajo la óptica de ustedes como administradores, ¿la ley 941 es perfectible? ¿Es modificable? ¿O como está, digamos que funciona? No. Podría hacerse algunas modificaciones, vendría bien. Refreshing, como dice. Tendría que tener modificaciones. Sí. O sea, de hecho están presentando un proyecto de ley para modificar. Evidentemente están decididos a modificar. El punto fundamental, en general, uno de los puntos fundamentales es equipararnos todos los administradores, sea a título gratuito o a título oneroso. Bueno, a ver, recordemos a los oyentes que en este momento la obligación de registrarse o matricularse en el registro público de administradores de la Ciudad de Buenos Aires es solo para quien ejerce la administración de consorcio como medio de vida. O sea, que cobra. A título oneroso. Cobra. Quiere decir que el administrador o la persona que ejerce la administración dentro de su propio, de su consorcio, no cobra, no está obligado a matricularse. Claro, sería un copropietario. Si un copropietario administra... Puede ser también un administrador que no cobre, ¿no? Que viva, que tenga el asiento de su negocio, o sea, puede ser alguien que no cobre. Puede ser, pero que sepa de administración. Pero ese no tendría que matricularse. Ahora, con esta reforma que ustedes proponen, va a tener que matricularse. Exacto, tiene que matricularse. ¿Y por qué? Y muy fácil. Si nosotros estamos depositando un consorcio, la confianza, a un administrador, que es a título gratuito, todas las irregularidades que cometa, ¿quién es el responsable? Si es que las hay, porque puede haber autoadministrados muy buenos y puede haber autoadministrados malos. O sea, que la gente desconoce las leyes. O sea, dentro de nuestro proyecto dice muy claramente que si un administrador está obligado a presentar una declaración jurada todos los años, también el que es autoadministrado o a título gratuito, por supuesto, tiene que presentarla. Decir que hizo todo el mantenimiento de los matafuegos, que presentó las cargas sociales, que tiene el consorcio asegurado. O sea, no solo va a tener que matricularse, sino también va a tener que hacer la declaración jurada anual. Tenemos que estar en igualdad de condiciones, y aparte un copropietario tiene que estar resguardado. O sea, usted piensa que hay una... Perdóname, porque acaba de llegar Jorge. Sí. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los invitados, bien, perdón que llegué un poquito tarde. Bien. Bueno, lo que yo quería ver es, o sea, ¿ustedes en algún punto piensan que la ley 941 es discriminatoria? Exacto. ¿Discriminatoria contra quién? ¿Con quién? Y contra, muy fácil, con los administradores que somos a título oneroso. Porque la mayoría de los consorcios, ¿por qué son los consorcios autoadministrados en general? ¿Por qué existen? ¿Por qué no quieren tomar los servicios de una administración? Hay buenos administradores y hay malos administradores, pero un autoconvocado, o sea, cuando son un consorcio de autogestión, ¿quién me garantiza que la persona que se pone está capacitada para liquidar los sueldos, para pagar las cargas sociales, para hacer los convenios ante el SECLO, para hacer cambios de horario, que eso en general no se hace? O contratar una empresa de limpieza, controlar que se hagan los aportes, que no sea una cooperativa, hay infinidad de casos. Ahora, ¿en qué medida los afecta a ustedes como administradores? Porque eso uno podría pensar que tendría que ser algo promovido por los propietarios, no por los administradores. Nosotros consideramos que los administradores, si alguien va, si un consorcio toma a una persona para que le administre, para que le maneje el dinero de sus propiedades, tiene que tomar un profesional. También un autoadministrado puede ser un profesional. Por eso decimos, bueno, que sea un autoadministrado, que lo haga a título gratuito un propietario, pero que se inscriba, como hacemos nosotros, que haga reincidencia, que haga juicios universales, y a su vez que presente la declaración jurada como corresponde. No, me parece que desde lo profesional creo que sería lo más atinado para un consorcio, tener un profesional a cargo. Esto me parece que por un lado debería ser así. Por otro lado, me parece que Mario apunta, por lo menos por lo que yo lo he escuchado, a que no sea una competencia desleal frente a los que administramos y efectivamente pagamos nuestros impuestos, tenemos oficina, nos especializamos. No solamente eso, sino que vos, al estar dentro de un registro, esto es lo importante, me parece, ¿no? Por lo que yo estuve leyendo acá, al estar dentro de un registro, si vos cometés alguna infracción, el registro te sanciona, ¿es correcto? Si vos estás fuera del registro, el registro no te puede sancionar. Es verdad lo que decís. Lo otro que sí me parece que es interesante, Diana, es que muchas veces uno se encuentra con que supuestamente los autoadministrados, que tienen un gran altruismo en eso, de hecho no lo son, porque muchas veces compensan liquidaciones, digamos, sus propias expensas, o pasan alguna factura, digamos, de algún trabajo, no en todos los casos. Lo que sí es cierto que me parece que hay que tener en cuenta es que esta es una prerrogativa de los copropietarios de poner un administrador o no, con lo cual legalmente seguramente Diana es la que conoce más que yo, pero yo no sé si uno puede, excepto que sea por ley, obligarlos a que tenga un administrador rentado y no alguien. No, acá lo que nosotros no nos oponemos que haya, que o sea que no, por ejemplo, que existan los autoadministrados, pero que se inscriban como somos nosotros, que las reglas sean claras. Incluso en forma gratuita, ¿eh? En forma gratuita, que se inscriban, que haga cursos universales, bien, correcto. Que haga reincidencia, uh-huh. Porque sabemos que ese propietario está capacitado, o sea, que no tiene ningún impedimento legal, y que presente las declaraciones juradas como hacemos nosotros. Comparto lo que vos decís, porque inclusive, seguramente a vos te ha pasado también como administrador, y entiendo que a Gabriela también, uno toma edificios, estos edificios chiquititos, que supuestamente no hay problema porque somos todos como hermanos, y resulta que, digamos, yo, sinceramente, donde más problemática he encontrado de cargas sociales impagas, sí. De desprolijidad y demás, ha sido en los edificios autoadministrados, no sé y si aparte, ustedes comparten esto. Hay un tema, no, perdón, que yo les quería introducir, con lo que vos decís los autoadministrados, el tema de la gratuidad, y la universidad, generalmente como el autoadministrado no es idóneo, ¿qué hace? Manda, por ejemplo, tiene un abogado que lo asesora, cobra 200, 300 pesos todos los meses, un abono, tiene un contador que le hace las liquidaciones, todo eso, en general, los primeros, digamos, auxilios, el administrador lo hace, porque tiene su equipo de asesores contables, o es contador, o tiene abogados, que a lo mejor dentro de un abono es el consorcio no lo paga. O sea, digamos los primeros auxilios, ¿no es uh-huh. cierto? Para mí un primer auxilio es liquidar una expensa. Yo he visto en autoadministrados que no lo saben hacer y pagan mucho dinero para que le liquiden, que podrían pagarle a un administrador. ¿Hay algún registro de cantidad de edificios autoadministrados que hay que ustedes manejen? ¿Alguna cifra, algún dato? No. No, si es por las ligas que existen de consorcistas, supuestamente el 30% de la ciudad de Buenos Aires estaría autoadministrado. Uh-huh. Convengamos que esto el también... 30%, Mario. Y calculamos que sí. O sea, me parece que es exagerado, ¿no? Sí, porque la zona de Belgrano, Barrio Norte y Núñez, o sea, existen más administradores profesionales, uh-huh. pero en los barrios más así periféricos son más autoadministrados. Eso puede ser donde hay 2, 3, 4, 5 departamentos. Los PH. Por eso 3 pisos sin ascensor uh-huh. Existen. Quiero aclarar también que... aparte, no deja de este proyecto, ¿no? Que nosotros presentamos... deja de ser en defensa de los intereses del consorcio. Exacto. O sea, porque no es que pueda haber, como decía Mario, administradores buenos y malos y autoadministrados buenos y malos, sino que a veces son buenos, pero hay desconocimiento. Y realmente tiene que haber una actualización, una capacitación, porque tantas modificaciones constantes, tantas normativas, ordenanzas, todo, el administrador está constantemente capacitándose, el autoadministrado no, a veces. Entonces, a veces comete errores y el riesgo es para el consorcio por una cuestión de desconocimiento, ¿no? Y para para terceros también, yo comparto lo que dice Gabriela, porque suele suceder que vamos a suponer que un edificio tiene una caldera, tiene un pésimo administrador, que no es responsable, que no ha tomado problema matrícula, esa caldera vuela, puede matar no solamente a la persona que está trabajando ahí, sino que puede afectar a edificios linderos, o sea que me parece que va más allá del propio consorcio, lo comparto. Pero este tema da, y aparte veo que uh-huh. se empieza a calentar un poquito, empezamos a calentar un poquito los motores. Es la idea. Vamos a un breve corte y lo retomamos. Sí. En el 4372-5863, 4372-5867, gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad Láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá en Hablemos de Consorcios. Tenemos invitado a Gabriela Pilar Sardivia y a Mario Antonio Bernetti, son ambos administradores y son representantes de la lista, recuérdenme. La lista Renovación y Cambio es la lista opositora a las autoridades de la Cámara de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Bien. Ustedes se presentaron en las últimas elecciones, ¿no? Sí, nos presentamos. Como lista opositora y por una serie de irregularidades que ustedes denunciaron. Habían impugnado. Sí, impugnado. Estamos esperando la resolución de la Inspección General de Justicia. Bien. ¿Qué trámite? Es decir, ¿cómo sigue esto de la Inspección General de Justicia? ¿Hay un tiempo que maneje la justicia como para expedirse? ¿Ustedes lo están siguiendo de cerca? ¿Ha habido presentaciones de parte de, digamos, descargos de parte de la Comisión Directiva actual? ¿Cómo está la situación? Nosotros hemos ampliado, sí, esas denuncias, y la Inspección General de Justicia, bueno, tiene que resolver, expedirse, uh-huh. Que al momento todavía no, la verdad los plazos bien no nos han dicho, pero estamos dentro de los plazos razonables de la justicia. Sí, bien. Para nosotros es lento. ¿Por qué ustedes presentan, por qué ustedes de pronto se juntan, hacen un proyecto de ley, van y lo presentan? Y los administradores estamos muy disconformes con digamos la inacción de quien nos tendrían que representar. La verdad, siempre dijimos lo mismo, vamos a reiterarlo. Sentimos una gran mayoría, porque no somos nosotros solos los de la lista, sino que tenemos reuniones con otros administradores, sentimos que nos falta representación. Y acá se puede ver que falta la representación, porque las asociaciones de consorcistas han presentado sus proyectos, y del lado nuestro las administraciones, la verdad, por parte de la Cámara, que tendría que ser que reúna a los administradores y haga algo, no solo que no han presentado, hay silencio absoluto, porque ni siquiera han informado a los administradores de los proyectos que hay vigentes. Uh-huh. Nosotros tuvimos que ir a la legislatura, informarnos de qué proyectos hay, porque la verdad que la Cámara esa información no nos ha brindado. Entonces, bueno, eso hace que, bueno, alguien tiene que hacer algo, por supuesto, para eso nosotros hemos formado esta lista. Y bueno, este es uno de los trabajos que tenemos. ¿Ustedes se sienten desprotegidos como administradores, sí, frente, digamos, hay un montón de proyectos de ley que están siendo tratados en la Que ya tienen trámite de algunos, sí, en el Congreso de la Nos Nación. Sentimos desprotegidos porque parece que los proyectos que se están presentando son directamente atacando al administrador y no están dejando de lado, se están olvidando que están descuidando el consorcio, repito, porque tiene que ver este proyecto con también cuidar los intereses del consorcio. Claro, por ejemplo, la mayoría de los proyectos quieren que se haga una auditoría al administrador. Entiendo. Bueno, nosotros en nuestro proyecto dejamos que eso lo resuelva una asamblea. Que hoy también lo pueden hacer. No nos negamos. Estamos hablando de una auditoría obligatoria. Específicamente estamos hablando del proyecto de Filippo, sí, que intenta establecer una auditoría obligatoria. Una auditoría obligatoria con un porcentual que lo manejaría el colegio. Un porcentual de honorarios. De honorarios, sí, claro, que lo estaría manejando el Consejo de Profesionales y Ciencias Económicas. Ahora, perdón. Todo eso incrementaría. Encarecería. Perdón una cosa. Yo me recuerdo las primeras entrevistas que yo les hice a Adrián Ilarza y a otros administradores. cuando se creó la ley 941, ¿ustedes sentían esa misma sensación de desprotección con respecto a los dirigentes de las entidades que a las que ustedes pertenecían? No solamente sentíamos esa desprotección, yo creo que hoy, a la luz de cómo están las situaciones, yo comparto totalmente lo que dice Mario y Gabriela, en el sentido de que creo que las administraciones, perdón, que las cámaras de administradores están ausentes. Es decir, yo creo que, no sé, nunca llegan comunicados, nunca uno ve que se muestren opositoras a todas las tareas que nos vienen encomendando permanentemente, ya sea la base de datos, la 2159, resoluciones, es decir, la matafuego, creo que hay una serie de cargas que tenemos, y las cámaras de administradores están ausentes. Uh-huh. Es decir, hay una cosa de actitud paquidérmica, de que para mover una pata tardan 100 años, sí, entonces es una cosa inactiva, poco adecuada a contramano de la sociedad, en lugar de ser el algo ágil, dinámico, como es el propio sindicato con los encargados de edificio, donde los discuten, bueno, convenios. Tienen reflejos rápidos en cuanto a... Bueno, acá no hay reflejos. Yo no hablamos de reflejos rápidos, lentos. No hay reflejos. Es decir, muéstrenme las cámaras cuando se han opuesto a la AFIP, al gobierno de Ciudad de Buenos Aires, a distintos organismos que permanentemente nos endilgan situaciones. Y creo que en ese sentido yo siento el mismo la misma desprotección. Es más, perdóname, no solamente que una desprotección desde el punto de vista desde afuera, sino que veo que también hay una incumbencia. No hay una... A ver, mi colegio de abogados, o donde yo pertenezco, la incumbencia la cuido totalmente. O sea, el Consejo de Profesiones de Ciencias Económicas está mirando que no se metan en la incumbencia. Sin embargo, discúlpenme, yo veo que, por ejemplo, el Colegio de Ciencias Económicas está cada vez avanzando más. Es más, dice que los únicos que deben ser administradores son los contadores. Entonces, veo que con el tema, específicamente con el tema de la auditoría, ¿ustedes son auditados en alguno de sus consorcios? ¿Se sienten avasallados con esto? No. ¿Fue decisión de asamblea? ¿Cómo se maneja? Para explicarle a la gente, porque a lo mejor la gente cree que... Sí, igual me parece que sería interesante, claro, no desvirtuemos, me parece que donde habría que acentuar, Diana, el tema, bueno, que es el tema de la desprotección que tenemos los administradores, bueno, y eso me parece que las cámaras tienen mucho que ver, y bien, no sé si ustedes lo comparten, Mario, pero yo creo que las cámaras realmente no solamente están ausentes, son inactivas, perdón, son paquidérmicas. Perdón, ausente, y tampoco convoca a sus asociados para tener una reunión. Acá, Jorge, Jorge y Diana, yo acá quería hacer abrir un ángulo de investigación. ¿Cómo fue que ustedes fueron acercando los diferentes puntos y fueron armando este tipo de proyecto de ley? Y esto nace por... Nosotros hace años que estamos reuniéndonos con, no solo para la campaña de la Cámara, sino por esta misma preocupación de nuestra actividad que está en peligro. Y bueno, a través de muchas reuniones, de hablar con los administradores, siempre nos quejamos de lo mismo. Y bueno, en el momento de nuestras reuniones empezamos a ver todas esas sugerencias, todas esas conversaciones que hemos tenido. Aparte, bueno, tenemos una página, tenemos una casilla de correo electrónico, nos llegan mensajes. Y bueno, con todo eso, porque, por supuesto, hoy, digamos, no quisimos dilatarlo, el tema este, porque hay cada vez más proyectos en la legislatura presentándose y no queríamos dilatarlo más, y era... Quizás hacer una reunión y citar a todos los administradores iba a ser un poco difícil, entonces hicimos esto. Juntamos toda la información que teníamos desde hace tiempo, desde hace varios meses, y con todo eso y nosotros reunidos y en varias reuniones, y por suerte tenemos un grupo, la verdad, que está muy consolidado, la verdad que compartimos todos los puntos que tenemos, que por supuesto nuestras diferencias, y tenemos que debatirlo y podemos consensuarlo perfectamente, y eso ayuda, porque nos ponemos de acuerdo, nos sentamos, lo consensuamos, está bien consolidado, y eso ayuda a que todo funcione y camine, y bueno, y así nos reunimos y todos estamos muy preocupados por nuestra actividad. No, lo que me parece, compartiendo lo que dice Gabriela en la necesidad de trabajar un poco en conjunto con otros colegas y que de ahí puedan salir opiniones consensuadas, lo llamativo es que las cámaras, frente a lo que está pasando, es como si no salieran de sus cuevas, es decir... digo, hay como una actitud provocativa en cuanto a lo que ha dicho Víctor Santamaría respecto a un montón de cosas, uh-huh, frente a los consorcios, actitudes que tienen, digamos, distintos proyectos que son directamente avasalladoras y tratándonos por poco de delincuentes, sí, y las cámaras, frente a todo esto, es como si no tuvieran lo que decir, como si no supieran lo que decir. ¿Pero de qué cámaras estamos hablando? Estamos hablando de Cajay específicamente, de Wadi, de Ayer, de las cámaras de administradores. Estamos hablando de... Pero estamos hablando... A ver, si entendemos, ¿no? Uno representa cuando tiene que representar. Realmente, estas cámaras representan a quien tienen que representar. Tienen las bases. Tienen bases para representar. O sea, vos qué decís, ¿no convocan? Sí, no convocan, evidentemente. No convocan, entre comillas, lo que dice Mario. Ni siquiera convocan a debatir. Bueno, perdón, ni siquiera, que nosotros... ¿Pero qué son? No, ¿un número? ¿No? ¿Cobran la cuota nada más? O sea, ¿están para cobrar la cuota, para sostenerle una, no sé, la administración, el edificio, etcétera, etcétera? No sé, no, y darnos, me pregunto, información laboral o algún tema civil, para otra cosa no están. Dicha información, yo particularmente, bueno, siempre lo hablamos, nos enteramos primero por otro tipo de medios que por las circulares de nuestra cámara. Totalmente. O sea, yo no puedo hablar de las circulares de Capay porque no soy socio Capay, sí puedo hablar de Wadi, creo que en los últimos, no sé, en el último año sí recibí cinco mail donde dicen cosas que son remanidas y ya uno las sabe de antemano. El resto no existe en la cámara, ¿no? Es decir, me parece que son patéticos. Hacemos un pequeño cortecito porque estamos en la hora y 30. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Enseguida volvemos, gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores. Teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, seguimos acá, no hablemos de consorcios. No, a mí se me ocurría que sería interesante que nos cuenten y que le cuenten un poquitito a la gente, Mario, Gabriela, que cuáles son, digamos, aquellos puntos que a ustedes les interesa resaltar de este proyecto de modificación de la 941. Bueno, tenemos uno de los puntos es la famosa bancarización. O sea, nosotros queremos que cada consorcio decida si quiere tener una cuenta bancaria o no. Si quiere, que sea optativo. Exacto, que sea el consorcio, como una entidad autónoma. ¿Pero por qué? Claro, yo voy a a lo mejor contrastar, porque lo tengo estudiado, porque he tenido que contrastar el proyecto de Abrevalla sobre la modificación del 941 con el de ellos. El proyecto de Abrevalla, que es el proyecto consensuado con los propietarios, lo quieren hacer obligatorio. Y ustedes quieren que eso quede a voluntad de la asamblea. Exactamente. Correcto. Porque es algo que le corresponde al consorcio. O sea, hay consorcios que son chicos y no quieren tener una cuenta bancaria. Correcto. ¿Puedo hacer un comentario sobre específicamente el tema de cuenta bancaria? Tengo el caso de un administrador que cuando le piden la rendición de cuentas, él rinde cuentas. El consorcio no está satisfecho. Le inician juicio para rendición de cuentas. Y una de las específicamente impugnaciones que le hacen la rendición de cuentas es porque él tenía una caja de ahorro a nombre de él que solamente usaba para ese consorcio y que lógicamente tenía unos descuentos, unos impuestos. Evidentemente le impugnan diciéndole que los impuestos son desmedidos y no tiene por qué pagar el consorcio. Cuando el perito contador hace la revisión, dice que es perfectamente aceptable porque el consorcio en una acta de asamblea dijo que no quería tener... Exacto, que conste en acta, por supuesto. Constando en acta, que no quería tener cuenta. Y la amistad dice, yo no puedo tener la plata dentro de mi bolsillo. Ustedes tienen que tener... Bueno, evidentemente, ese consorcio no quería bancarizarse. Es más, estaba bancarizado también el sueldo del encargado, que también tiene algunos gastos. También se lo impugnaron. Y el perito dijo, no, señores, tiene que estar bancarizado. Entonces, este tema, pongámonos de acuerdo, que hay... Va a haber muchos consorcistas o consorcios que quieran hacer esto, y otros que no pueden, porque es totalmente inoperante. Un consorcio de dos propietarios, y si dice la ley es para todos, dos propietarios tengan una cuenta bancaria. Bueno, por eso nosotros lo que queremos no obligar al consorcio. O sea, si el consorcio es chico y dice, no queremos bancarizarnos, tenemos que aceptarlo por acta. Nos dicen, por ejemplo, no queremos una auditoría de consorcio porque tenemos gente idónea, porque el consejo firma las facturas, porque ve la factura, porque participa en el presupuesto, y dice, ¿para qué vamos a hacer semejantes gastos si el consorcio no lo quiere? Que queda a criterio de una asamblea. Por ejemplo, los honorarios del administrador, que sean pactados con cada consorcio, que se utilice una lista de las cámaras asociadas para tener una idea. Nada diferente me parece, Mario, a lo que pasa hoy en día. No sé en el caso de ustedes, pero yo no aumento por cuenta mía ningún honorario que no sea pautado en la exactamente. Asamblea. Exactamente, esperamos la asamblea y realmente pautamos nuestros aumentos. Que en general, ¿cuál es la propuesta de ustedes para la duración del mandato del administrador? Bueno, casi todos los reglamentos en general, no todos, dicen que en la asamblea ordinaria se verá sobre la ratificación del administrador o no. Pero eso también puede quedar a criterio de que cada en cada asamblea ordinaria se hable de la duración del mandato. No lo vemos mal, es más, nos piden continuamente la elección de la ratificación del administrador para hacer trámites. Entonces sí o sí, casi por todos los años tenemos que hacer nuestra ratificación. Bueno, acá quiero recordar que en el proyecto de Abrevalla se intenta, a través de este proyecto de ley, se intenta limitar el mandato a un año. Está bien, nosotros no lo vemos más, nosotros rendimos cuenta una vez por año. Es más, de hecho, Mario, hoy el consorcio también tiene esa atribución, es decir, si hoy lo quisieran hacer así, también podrían hacerlo. Digo, ¿por qué hacerlo obligatorio y por qué seguirle cargando gastos al consorcio cuando muchas veces a lo mejor el consorcio dice, yo tengo un administrador que hace 15 años que está y no tengo ganas de reelegirlo todos los años? ¿Por qué protocolizar acta de designación, gastos de escribanía, etcétera, etcétera, cuando a lo mejor el consorcio no lo quiere hacer, ¿no es cierto? No, eso sucede, más cuando uno lo pone y dice, ¿cómo querés irte? Nos dice a nosotros, tengo que cumplir con algo que está dentro del reglamento. Tal cual. No me puedo negar. Dice, ¿por qué ratificas o remociono con el administrador? Mira, está dentro del orden del día y lo tengo que respetar porque lo dice la asamblea ordinaria. Otra de las modificaciones que propone el diputado Abrevalla, que nosotros no estamos de acuerdo, es la entrega de documentación cuando dejamos de administrar. El diputado Abrevalla propone 30 días. 10 días. Y 10 días realmente, con toda la documentación que tiene un consorcio, para nosotros es poco. Realmente es una carga administrativa. Nosotros, al menos que lo entregamos bien, ordenado, nos parece poco. Yo creo que 30 días es un plazo el reglamento dice que cuando uno deja un consorcio tiene 30 o 60 días de entregar la documentación. El reglamento, lo que pasa es que es así. Nosotros tenemos que ir a la pirámide al revés. ¿Sobre qué nos tenemos que basar? Primero tenemos un reglamento, que es ley para las partes. Si el reglamento dice 30 días, 30 días. Si el reglamento no lo dice, vamos al Código Civil. Entonces, lo que acá yo estoy viendo, una cosa, que en el afán, esta es mi opinión y la firmo, en el afán de querer cambiar, a mí me parece que se está tomando, a lo mejor, se está poniendo la zanahoria por delante del carro, o el caballo... El caballo delante de la zanahoria. Mezclé los dos, porque el tema es así. Yo creo que lo que habría que hacer con referencia a esto es hacer una reforma a la ley 3.512. Con lo que se está haciendo en esta reforma de la 941, se quiere legislar sobre cuestiones que no pueden ser legislables, sobre cuestiones que ya están legisladas. Supongamos que la de Abrevalla funcione. ¿Qué va a pasar con los consorcios que a lo mejor de Gaby, de Jorge y de Mario o de la arquitecta digan que vence el mandato al año cuando ellos tienen una asamblea donde eligieron te queremos para toda la vida? Por ejemplo, ¿sí? O sea, esto es lo que yo estoy viendo, estos choques. Que se pueda modificar me parece maravilloso, porque hay cosas que realmente están desusadas. Pero cuando está legislado o cuando lo tenemos... Yo quiero creer en la buena voluntad del legislador que ha, digamos, plasmado en un proyecto pautas que después seguramente se van a discutir con las distintas partes. Quiero creer que ha sido así. Tomémoslo y démosle la derecha al legislador en el sentido de que seguramente no tiene un conocimiento acabado de cómo funciona el tema de la administración y que después seguramente se va a modificar. Me parece razonable que mínimamente tiene que haber 30 días de entrega de documentación. Pero una cosa que yo quiero aclarar y capaz que no va a caer muy bien, a ver, son la diferenciación entre los administradores que somos onerosos y los gratuitos. Los autoadministrados. Exacto. Uh-huh. Especialmente los que son las construcciones antirreglamentarias. Bien. Porque si a nosotros como administradores vemos que alguien modificó el balcón o hizo alguna modificación en la medianera, nuestra obligación es mandar la carta de documento e intimarlo. Mientras que cuando es un autoadministrado, en general, si no es por una asamblea o porque la gente se mueve, no le manda ninguna carta, se lo permiten. Nosotros estamos sancionados y el autoadministrado no. Sí, sí. Ahora, a mí se me ocurrió un tema, no sé cómo lo piensan resolver. ¿Qué pasa con el pH de 3 unidades? Va a tener que hacer va a tener que inscribirse en el registro público, hacer declaraciones para una bombita de luz. Y bueno, pero si tienen un administrador oneroso, ¿cómo hacemos? Un profesional también lo tiene que hacer. Perdón, tiene que cumplir la misma cantidad de leyes, hacer la ley. Vos fíjate que en los edificios de dos o tres unidades funcionales, yo lo veo, fíjate en qué condiciones están las partes comunes. ¿En qué condiciones? A veces yo he tenido, y me han venido a consultar, ni siquiera tienen seguro de incendio. No, o sea, cuando no tiene cumple... que hacer la 257, la fallada. Muchas veces son uno o dos pisos por escalera. Es terrible, y directamente no se ponen de acuerdo, porque no. Con uno o dos que se opongan, los otros dos muchas veces no tienen mandato como para poder hacerlo. O cuando tienen algo cotidiano, como algún daño que afecta de un departamento al otro, bueno, depende de cada uno, de que cada uno se haga su reparación, y si el otro no quiere hacer la reparación, no, bueno. Y no esos son los conflictos que tenemos, Mario, claro, y esos son todos conflictos que se presentan entre los vecinos. Yo quiero marcar, a ver, sí, tenemos unos minutos. Yo quiero marcar no lo que está, lo que falta. Y quiero saber por qué no está. En el proyecto de Abrevalla, él incluyó un inciso sobre la representación de los administradores. Y dice que los administradores en la Ciudad de Buenos Aires van a tener limitado su mandato a aquellas cosas de su incumbencia y que para cualquier otra iban a necesitar un poder especial o una... Sí, o no, existe en la actualidad. Yo quiero hacer un juicio. No está referido a eso. Lo que está referido es a que de esa manera intenta Abrevalla acotar el mandato de los administradores para las representaciones paritarias. Ojo, ¿Ustedes no lo pusieron por alguna razón en especial o simplemente porque les pareció que, bueno, eso los propietarios lo tendrán que resolver por su cuenta? Y acá hay un inconveniente. ¿Y quién lo manejaría a tu criterio? ¿Quién manejaría qué? Las paritarias. Bueno, hay una respuesta. ¿Cada consorcio va a hacer su propia paritaria? ¿Cada industria acá hace su propia paritaria? Bueno, hay dos alternativas. Sí. Una es la propuesta de Hernández. Hay tres. La propuesta de Hernández, que es paritaria consorcio por consorcio. Sí. La otra sería la propuesta de las entidades, que sería que los propietarios reemplacen a los administradores. No, el doctor Loisi, en el caso de doctor Loisi, tengo entendido. Y el doctor Loisi, que sería que el Estado. Que el Estado se regule o que fije posición. O sea, tenés tres. No, y hay otra más. Cacique había hecho más, una que había dicho que se reunían en asamblea, una vieja hace como 2-3 años, se reunían en asamblea y decidían, mandaban dos personas y decidían, por ejemplo, nosotros queremos que nos represente Cacique, o que nos represente Loisi, o que nos represente, o sea, entregaban la representación a alguna de estas cámaras. Perdón, ¿ustedes tienen idea, nosotros como administradores, que tenemos que convocar asamblea, que necesitamos el quórum y decidir cosas más complicadas por algún arreglo importante y a veces no tenemos el quórum necesario y a veces se hace por la simple mayoría, hacer una asamblea para ver quién nos va a representar en una paritaria? Mira, yo no lo veo viable. Bueno, yo no recuerdo qué profesional había pasado por acá en nuestro programa, claro, creo que el programa anterior o el anterior, donde hablaban justamente de la tremenda dificultad que sería no solamente convocarlo, sino cómo poder hacer para que consorcio por consorcio, digamos, le diera mandato a ese administrador, y que ese administrador fuera a una cámara específica para llevar el mandato, y que esa cámara... Eso surgió a partir de un asesor de la diputada Inés Pérez Suárez. Yo estuve. En donde este asesor, que era abogado, invirtió toda la pirámide, hizo una ingeniería inversa, y dijo que iban a tener que demostrar las cámaras qué tipo de mandato habían dado sus asociados, y cada asociado, o sea, administrador, iba a tener que demostrar qué tipo de mandato había recibido de sus administrados. ¿Qué pasa si no se junta, como dice Mario, ese mandato? ¿Qué pasa con paritaria? ¿No hay incremento de sueldo personal? Yo pregunto esto, ¿cuál es el quórum que se necesita, la mayoría que se necesita para darle un mandato especial a un administrador? Mínimo. 50% más uno del consorcio. Yo quisiera saber cuánto se sesiona a las asambleas con el 50 más 1. Se está sesionando en segunda convocatoria sin ningún tipo de quórum. Lo que está claro, Mario, es que en la propuesta de modificación de ustedes no han tenido en cuenta nada referente a eso. No podemos definirlo realmente. Uh-huh. Nosotros apuntamos más a proteger el consorcio, también que está el tema de las paritarias. Y también lo que nosotros tendríamos que hacer es buscar la famosa colegiatura. Uh-huh. Esta ley es una ley, existe, hay que modificarla o hay que ayornarla, pero realmente tenemos que apuntar a tener una colegiatura. No puede ser que exista un colegio de agrimensores, de abogados, de contadores y de administradores, que hay 6.000 casi en Buenos Aires, no tengamos un colegio que nos represente y que nos sancione. ¿Por qué nos tiene que sancionar un consorcio de copropietarios en vez de sancionarnos nuestro propio colegio? ¿Por qué los tiene que sancionar la Ciudad de Buenos Aires? Exacto. O la defensa consumidor. O sea, que estaría... O sea, en la opinión de ustedes, el colegio vendría a reemplazar la ley 941. Exactamente. Es una base. No había nada. Yo estoy de acuerdo que algo exista y que estemos en igualdad, como dije antes, los onerosos y los gratuitos, autoadministrados y administradores. Bueno, yo tengo una pregunta difícil para después. Martín Fierro dice que cuando los hermanos se ponen de acuerdo, los devoran los de afuera, ¿no? Ahora le voy a comentar algo respecto a esto que decía Mario. Bueno, enseguida volvemos, estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Gracias. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, volvemos acá en Hablemos de Consorcios. ¿Vos qué pregunta difícil tenías? ¿Para un viernes a la noche? Les digo la verdad. ¿Para viernes a la noche? No, en el debate que se armó en la tanda, me borró la cabeza, pero me voy a acordar. ¿Vos no, tenías un comentario? Sí, no, para no, yo lo que le decía a Mario es que yo no estoy de acuerdo en la creación del Colegio Público de Administradores en las actuales condiciones políticas en las cuales están dadas este nacimiento. Es decir, sería... no un parto natural, porque habiendo la problemática entre consorcistas y administradores, donde hay desconfianzas, donde hay Consejo Profesional de Ciencias Económicas que se quiere meter a hacer las auditorías, donde hay cuestionamientos, donde hay una comisión directiva que ha asumido que está impugnada por la lista de ustedes. Yo tengo entonces me parece teoría, que ¿eh? Es a difícil ver, de poder llevarlo a cabo. Yo digo... A ver. ¿Por qué hay desconfianza? Yo me dijo hace muchos años, 10 años, ¿por qué hay desconfianza en administradores? ¿Por qué? Porque la mayoría de los edificios, en mi caso particular, no funcionan los consejos de administración. ¿Y entonces? Bueno, el administrador pide, tenemos que hacer una reparación urgente, venga alguien del consejo, miremos, saquemos la fotografía para atestiguar que existe ese daño, busquemos presupuesto... Y los consejos, en general, o muchos, quieren poner su propio presupuesto, poner gente que les paga sin contrato, pero creando un colegio público de administradores no solucionás eso. Bueno, nuestra ley también apunta a que nosotros tenemos que tomar gente que esté matriculada. Ya está eso en la 941. Sí, claro. Pero... Sí, pero no para los dos, para los autoadministrados y para los profesionales. Claro. Me acordé de la pregunta difícil. Vos dijiste... Perdón que termino con sí, esto. Claro, porque si no queda en el aire. Que hagan los contratos, que pidan los seguros, que tomen la gente con toda su RT. ¿De qué estamos hablando? Los autoadministrados. Bueno, lo que corresponde a un administrador. Perfecto. Entonces, si yo considero si un edificio tiene un buen consejo de administración, que muchos no quieren participar, hay muchos edificios que dicen, no queremos consejo porque acá nos agarramos entre todos. Entonces, ¿qué sucede? Ayuda al administrador. Y el consejo avala lo que hace el administrador, si es bueno. Y las asambleas son buenas, son rápidas y hay confianza. No todos los... O sea, yo considero de que no todos los... consorcios piensan de que uno vamos a una asamblea y queremos agarrar las trompadas. No existe. Off the record, yo te puedo asegurar que las cámaras de consorcistas en general han dicho que no se van a sentar a negociar paritarias conjuntamente con los administradores. Es decir, o son ellos los que pretenden paritaria o que sean los administradores. O sea, si ni siquiera se pueden sentar a plasmar en eso, si las modificatorias de reglamentaciones y de leyes vienen como por cuerda separada, pretender que se arme un colegio público de administración en estas condiciones sin el aval o sin el consenso de los propios consorcistas me parece que va a ser muy difícil. Pero hay un error ahí. A mi criterio. Nosotros somos administradores y buscamos tener representantes administradores. Nosotros no tenemos nada que hablar ni con las cámaras de los consorcistas ni con el consorcista. Nosotros nos van a regular nuestra administración un colegio profesional. El consorcio tendrá sus camaritas, su representación y todo lo que quiera. Nosotros estamos hablando de quién nos represente como administrador. Digo solamente esto, Claudio. Lo que sí me parece que las cámaras de consorcistas, lo que dicen las cámaras de propietarios, es de que esto va a ser una especie de lobby en contra de los consorcios. Es como un cuco que tiene en la cabeza respecto de que entonces el Colegio Público Administrador y el sindicato le va a manejar prácticamente los destinos del consorcio. Creo que esa es una paranoia que a lo mejor tienen en algunos casos justificados, en otros no, pero es lo que escuchamos de los consorcistas. Vamos a cambiar un poquito el ángulo. Vos dijiste que la ley 941 fue un primer paso. Exacto. Camino hacia una colegiatura. Y lo viste como positivo. Exacto. ¿Entendí yo eso? Sí. Bien. ¿Por qué? Todas las actividades profesionales tienen que estar... Tiene que tener su matrícula y su colegiatura. ¿Por qué es un buen paso la 941? Porque nunca, antes no había nada. ¿Pero por qué es buena? Y bueno, empezó a agrupar, empezó a pedir las declaraciones juradas. Yo no me puedo negar que se inscriban los administradores, que pidan reincidencia, que pidan juicio. Está bien, no me puedo negar, está bien. Pero, yo escuché, por ejemplo, argumentos como que separaba la paja del trigo, no sé. ¿Ustedes piensan que fue bueno ese primer sancionó paso? No. Sancionó un montón de administradores más. Sí, para depurar, por supuesto, los administradores que trabajamos bien, separar y diferenciarnos de los administradores que quizás no trabajan tan bien. porque lo escucho cuando, o sea, lo escucho cuando ustedes lo hablan desde la colegiatura, pero no lo escucho cuando lo hablan desde la 941. No, de acá también. La 941 es algo que surgió en su momento, un momento difícil, que empezó a ordenar un poco, pero tiene que apuntar a una colegiatura. O sea, ustedes no están de acuerdo con los malos administradores. Por supuesto. Para nada. Queremos que los tilden como gente que maneja. No los van a proteger. No, de ninguna manera. Es más, queremos la penalidad. Creemos que, claro, tiene que ser más riguroso el registro con los Por eso ustedes están tratando de equiparar autoadministrados con administrados. Con profesionales. Eso mismo, a mí me tocó tomar edificio que estuvo autoadministrado y que tuve que entrar a una moratoria, pagar todas las cargas sociales, sacar todos los libros nuevos, porque toda la documentación del consorcio desapareció. Mario, ustedes como lista opositora dentro de CAPAI, ¿han tomado conocimiento de afiliados que han sido desafiliados de CAPAI por administración fraudulenta? Es decir, ¿hay alguna lista que desconozca? No, eso fue nuestra oposición como lista. Bueno, en Wadi pasaba exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que en reuniones de comisión directiva que había, en algún punto pasaba esto. Es decir, había como una confraternidad, por llamarlo de alguna manera, con gente que tenía que ser penalizada. ¿Cuál es tu experiencia? Yo me he sentado con autoridades de la Cámara y he nombrado socios que tienen antecedentes penales. Y le he pedido explicaciones. O sea, ¿y qué te contestaron? ¿Integrantes de la comisión directiva estás hablando? ¿Integrantes de la comisión directiva? ¿Actualmente están en la comisión directiva? No, integrantes no. Sabemos que yo, con nombre y apellido, que creo que tendrían que excluirse de la Cámara como socio de la Cámara. ¿Y qué te contestaron cuando vos señalaste con el dedo a esa persona? Han justificado, y para mí era injustificable. ¿Cuáles son los argumentos de justificación? Uy, pero tuvo unos problemas. Tal cual, así fue uno de los. A ver si yo entiendo. O sea, yo tengo la plata de los consorcios, tengo un problema de salud, uso esa plata. Quiero para cambiar el coche. La salud, claro. Entonces me justifican de esa manera, dicen. Pareciera que sí. Plata a los consorcios porque lo usé para. Pero llevé el bolsillito porque un problema particular. Yo no sé cuál fue el problema de esta administración. Pero creo que igual, o sea cual fuere, me parece. Sí, no, a los nombres no importan, acá lo que importa son los. Yo considero que si una administradora hace años que está en un consorcio y tiene un problema de salud, como vos decís, y convoca una asamblea urgente, habla con el consorcio y le pide un adelanto de honorarios, yo creo que los consorcios se lo dan. Exactamente, porque dice, necesito 4 meses de este consorcio, 4 meses del otro consorcio, tengo un problema con mi hija, un problema de salud que puede ocurrir. Sí, convengamos que es raro, Mario. Pero a mí no me quería. Ese dinero no lo tenés para eso. No, creo que ese argumento pueda servir cuando por ejemplo, la retención, cuando el fisco te pone como agente de retención del IVA, por ejemplo, que vos le puedas decir al fisco, mire, yo tuve una hipoteca que levantar y usé el IVA para pagar la hipoteca. Nosotros no podemos hacer eso. Fue a título de ejemplo lo de salud. La verdad no sabemos cómo fue motivo, pero no es lo que de salud puede ser. Tuvo problemas. La idea siempre nosotros decimos, los administradores, nosotros manejamos dinero que no es nuestro. Por eso tenemos que hacer la rendición. Y por eso tomamos una asamblea para ver si quieren gastar o no quieren gastar. Quedan pocos minutos y sobre esto del tema del manejo de los fondos. ¿Qué ustedes proponen? ¿Algo de un seguro de caución? ¿Alguna cosa? Creo que está por acá, ¿no es cierto? En el proyecto. Sí, un seguro de caución que el consorcio lo puede sacar, como existe en otras actividades. Sí. Se choca un poco con la matriculación. O sea, a cargo del consorcio. A cargo del consorcio. El consorcio lo pague. Pero es barata la porque seguro, si no estamos tendríamos que tener un consorcio por un seguro por cada consorcio, es imposible. No, en el caso del colegio de ahora, para el consorcio estaría cubierto. Estaría resguardado, ¿no? Como uno le pide un seguro de caución cuando uno hace una reparación de un frente, bastante importante, pide un seguro de caución. Bueno, en el caso, creo que no sé si el proyecto de Abrevalla, si no recuerdo mal, creo que propendía eso, pero con cargo al administrador. Sí, ¿no? Y que la asamblea lo apruebe. Aparte, si están de acuerdo con lo. Nosotros cuando hacemos un seguro de vida colectivo. No lo obligatorio, que el beneficiario es el consorcio, lo paga el consorcio. Si acá el seguro va a ser beneficiario del consorcio, si no nos manejamos correctamente, el que va a cobrar la póliza va a ser el consorcio. Es que, comparto lo que decís, se parte de la premisa que como el administrador, entre comillas, puede estafar al consorcio, entonces paga para ver si en todo caso vos nos estafás y después nosotros somos resarcidos por el seguro. Me parece que pero eso están anteponiendo. Es así. dice porque el seguro no va a pagar un delito penal. No, bueno, ojo, este, aclarar, este es el tema. Este hay que aclarar a la gente. El seguro no de precaución, si la situación es delictiva, bueno, no te lo va a cubrir. No. Te va a cubrir si es un error administrativo, involuntario, etcétera, mala etcétera. Praxis, entre comillas. Sí, o haberte retrasado en la presentación de algo, etcétera, una etcétera. Multa, pero no si uno se roba plata, por supuesto, bueno, ningún seguro va a cubrir esto, ¿no? Bueno, un acto delictivo lo puede cometer cualquiera, como no solo el administrador, el automistrado, por cualquiera. Supuesto, por supuesto. Por eso la igualdad. ¿Por qué todos apuntan a los administradores? No sé. Bueno, sí sé, porque nosotros no nos imponemos tampoco. Todo se piensa que si es gratuito, no tengo ningún tipo de problema. Y pero si es oneroso, Gabriela, sí. Gabriela, ¿no será que apuntan a los administradores porque durante 40 años sucedió esto que vos nos acabas de contar, que es muy grave? Ay, sí, por de supuesto. De que cuando entre pares un administrador, alguien señala, una persona que quiere trabajar bien, señala a un compañero que está haciendo las cosas mal, los demás dicen, no, dejalo, que... Claudio, yo voy a decir esto en defensa de los administradores. Un minuto, creo que en defensa de los administradores, esto que pasa, de que hay administradores que son fraudulentos, realmente son una inmensa minoría. Yo, frente a todos los colegas que conozco y los edificios que he administrado, gracias a Dios, los que son estafadores, defraudadores, etcétera, son una inmensa minoría. La gran mayoría creo que injustamente estamos sospechados. ¿Pero no han ensuciado a todo un gremio? Por supuesto que sí. Por supuesto que y sí. Y yo también puedo avalar desde el punto de vista que yo asesoro muchas administraciones, ninguna de las administraciones a las cuales yo asesoro han tenido jamás ningún problema. Efectivamente. Tú me digas que un administrador puede administrar 20, 30 consorcios, estafó 20, 30. Bueno. No nos olvidemos que el que defraudó es uno solo. Sí, es verdad, hay que poner el nombre propio. Lamentablemente se acabó el programa. Bueno, chicos, muchísimas gracias, ¿no, Lidia? Gracias por haber participado. Y nos vemos el próximo día. Con la modificación. Bueno, muchas gracias. Bueno, buen fin de semana.